¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Bienvenidos a una nueva edición de Notas en 35 milímetros. Ya estamos en la edición número 9. Ya otoñalmente resfriados. Casi en la cama con Gisela. Bueno, partamos, pues. Esta semana comenzó bien para nosotros y el cine de la ciudad, porque se estrenó el tráiler de Nublado, Cubierto y con Lluvia por redes sociales. Se puede ver en el Facebook de la película. Sí. Y es una buena expectativa, está muy bonito, sí, es una buena realización. Durante esta semana también, pero en Santiago se está desarrollando un festival de cine animación, el Festival Chile Monos. Y está interesante porque viene como invitado especial Peter Lord, que es parte de Artman Animations, ¿sabes? Que son los creadores de Pollitos en Fuga, Wallace y Gromit. Son lindos, son bonitos. Y estrenan ahora la película de Shaun the Sheep, de Shaun la Oveja. Hay un corto de publicidad en el canal nacional, creo que vi, sobre los monos. Súper bueno. Ya, yo no lo he visto. Vi sí, el otro día una nota en el CNN donde hablaban de lo que iba a ser este festival. Viene también Rob Feng, que es el creador de los créditos iniciales de Juego de Tronos, que son digitales, muy lindos también. Pero son lindos. Claro, bueno, la animación. Interesante que estén estos dos invitados porque. Son como los polos. Son como los polos, claro, porque el Artman Animations y Peter Lord trabajan con animación de plasticina, porque la misma que se usó para el extraño mundo de Jack, ¿no? Claro. Y bueno, Pollitos en Fuga, que es la animación stop motion. Pero cuando la gente hace con plasticina, ¿no se derriten con los focos? Es que depende de la plasticina. Ah, sí, obvio, si se hace como la hice yo alguna vez con estos chicos de un colegio de Cerrillos, ¿te acuerdas que hicimos sí, hizo unos cortos con ellos? Sí, me acuerdo que te había comentado que se derretían. Que los monos se iban achicando a medida que pasaba la grabación. Bueno, ¿tuviste películas el fin de semana? Sí, vi dos películas el fin de semana. Yo como estuve en cama, vi harta. Ah, partamos con las que tuviste, bueno, y luego vamos con las que yo vi. Primero, como estaba en cama, estuve también leyendo. Entonces estaba leyendo el libro El Cinépata, que me encanta. Al de Fuguet. Entonces él recomendaba dos películas, pero las dejaba muy bien puestas y yo le hice caso. Primero vi Ted, de un osito de peluche con De Todd McFarlane. Seth MacFarlane. Sí. Es Todd McFarlane, un dibujante de cómics. Gente, me confundo con el Seth MacFarlane, el que hace un humorito llamado Papá... Padre de Familia. Padre de Familia. Y era bien divertida la película, pero nunca tan genial, y una película para hombres. Derechamente uno se ríe y tiene parte emocionante porque es romántica, es simpática, tiene cosas también que le pueden gustar a los niños, pero es una película como... no trasciende. Yo vi esa película, a mí me gustó. Encontré, claro, es una película mejor para hombres. De boda, en todo caso. Y es para hombres, además para hombres inmaduros, porque el personaje que hace el. Es que no me daba risa, era como patético. El actor se me olvidó cómo se llama. Ah, este cabrón que también salió en otra película. Ah. Ha salido en varias películas, pues uno de los infiltrados de Scorsese. Sí, actúa con Christian Bale también, está, que son dos hermanos, que uno es boxeador y el otro es promotor drogadicto. Y es hermano de uno de los New Kids on the Block también. Se me olvidó. A ver si algún autor se acuerda. Es de 2012 la película y no tiene sus cosas. Tiene sus cosas, pero... Mark Wahlberg, ¿no? Sí, exacto. Gracias. Bien, César. Nuestro control César Baeza nos recuerda que es Mark Wahlberg el actor. Sí. Y que es un buen actor, ¿eh? Sí, actúa. De repente lo aprovechan. En esta película de Paul Thomas Anderson, en la de los porno, ¿cómo se llamaba la...? Boogie Nights. Sí, Boogie Nights. Sí. Ahí actúa él. Ahí lo conocí. Sí, es pero bueno. Pero estaban varias series, lo recuerdo bien. Y bueno, a mí me gustó la película. Estaba enferma, estaba bien. Pero me gustan más las películas para chicas que películas para chicos, derechamente. Y la voz de Ted la hace el mismo Seth MacFarlane, sí, pues, ¿no? Sí. Que un oso Teddy. Sí, y ahora me acabo de enterar que hay una secuela que estrena a mediados de junio. Viene pronto, sí. Está anunciada ya en multisalas la secuela, que se llama, curiosamente, Ted 2. Muy originales. No es El Regreso de los Ositos, Ted 2. Muy creativos. Sí, es una película para una comedia. Para ir en grupo, mientras uno no importa que se meta parte. Sí, sí, además que el oso es bien entretenido. Es simpático. Me recordó a este otro donde trabajaba Elijah Wood, esa del perro de peluche. O sea, es un perro serie. De verdad. Sí, una australiana. Yo no la he visto esa. La original es australiana. Buena, no me acuerdo cómo se llama, pero... Yo tampoco, pero he tenido noticias de esa serie, nunca la he podido pillar. Vi un par de casi una temporada completa. Sí, muy buena. Ese fue el Robin ahora. Robin, nuestro productor, productor de la radio, en realidad, nos recuerda que se llama Wilfred la serie. Muy buena esa serie. Yo vi la norteamericana, pero hay una versión, la original, que es australiana. Y el actor actor, es el que actúa como perro en la otra. Es un perro marihuanero, muy divertido. Es como el oso Ted. El Ted también fuma marihuana. Por eso digo, me recordó, pero me gustó más Wilfred que esta otra. Bueno, y también vi... También recomendaba por no tiene idea que me recomienda película el Fueguet, pero vi una mexicana que a mí me dio mucha expectativa por lo que decía el Fueguet. Se llama Abel. No es tan larga la película y es, a ver, un poco, según la crítica, es como surrealista. Yo no hay tan surrealista. Y es gente muy, muy pobre mexicana. Es la historia de un niño. Es la historia de un niño que es autista. Ya. Yeah. Y por un par de, digamos, por un par de semanas se lo lleva la mamá porque no quiere dejarlo para siempre en un hospital en México. También está en Aguascalientes. El cuento es que la película no tiene música. Se escucha solamente las voces de las personas y no es que sea triste, es que no hay alegría en la película. No. Ya. Yeah. Sí, yo leí algunas críticas que eran... Es de Diego Luna. Sí, que no era una mala película. Que es este cabro que actúa en... Amores Perro. En Amores Perro y la otra con Tu Mamá, y Tu Mamá también. Tu Mamá también. Esa yo no la he visto, fíjate, ya, de Alfonso Cuarón. Y la película está producida por John Malkovich y por Gael García. Ah, mire. Y ya salió en el Festival de Sundance y también creo que tuvo algo en Cannes, donde fue muy, muy bien criticada. Bueno, cuento que la película... Después que uno vio Los Olvidados de Buñuel, ver niños pobres en México, la vara es súper alta. Para ver una buena... Sí, bueno, también hay como 60 años de diferencia entre una y otra. Sí, pero ¿no? Se supone que también es surrealista, no sé, pero como que no cojo. Pero tiene cosas diferentes como lo que está acostumbrado a ver uno en película. No hay una violencia explícita más que la violencia de la pobreza, que ciertamente una violencia que patea fuerte. Y me gustó. Curiosamente, lo que más me gustó de lo que vi no era cine. Era la película de Liberace. Ya. Yeah. Se llamaba... Entonces, tampoco es película. Si no es cine, no es película, pero... No, porque está... No, ya, bueno, pero el hecho que no era para teatro, sala de teatro. Es una película que se hizo para HBO, ¿no? Sí, para HBO. Y es con Michael Douglas. Y Matt Damon. Genial, es que es súper buena. Debe ser espectacular en cine, porque está súper bien hecha, la imagen, los colores. Dirige este gallo que es capísimo, a mí me encanta. ¿Quién es el que dirige? Steven Soderbergh. Ah, bueno, Soderbergh. Sí. Y Soderbergh se ha quedado en televisión por la serie de Nick, que es excelente, con Clive Owen, la dirige y la produce él. Es que lo que haga lo va a hacer bien, porque tiene un amor por el cine, por los personajes, un respeto que yo encuentro que te salva cualquier cosa, porque... Bueno, Liberace, a mí como que el personaje Liberace cuando chica lo encontraba así como casi repelente. Bueno, para los que son más jóvenes que nosotros, quizás recordarles o informarles que Liberace fue un pianista. La música es muy linda, pero no era que fuera manera lo que te chocaba. Era el de... No sé si era que lo daban después de Jerry Lee, no sé, pero el día domingo. No recuerdo, lo he visto nunca excepto en foto a Liberace. Era un tipo yo vi los programas, muy extravagante. Sí. Tocaba piano, música más bien música como ambiental, arreglos, algo así. Hace unos arreglos, sí. ¿Será que era lo que André Rieu ahora con el violín? ¿O era menos clásico? Hace más música popular, ¿no? Música popular y como de fondo, como dices tú, música de espera más que de fondo. Escuchemos una canción de Liberace ahora, pues. Ya, pero yo no terminé de hablar de la película. Y luego continuamos hablando de la película. Para que la gente sepa cómo es Liberace. Ya, pero no he terminado de hablar. Que quede claro. No, tenés que contarnos la película. La canción no es canción. Bueno, no toca, no aparece para nada la película esa. No aparece esa, pero es hermosa. Yo la elegí porque me tincó que es como muy, muy Liberace. Porque se llama El amor es una cosa muy esplendorosa. Eso no creo que Liberace lo pueda echar a perder. Claro, y habría que, bueno, que la gente vea la imagen Liberace y todo no, eso. No, pero la verdad es que yo me reconcilié con la música Liberace. ¿Sí? Sí. ¿Y con Michael Douglas como actor también o no? Es que me gusta Michael Douglas, nunca me ha dejado de gustar. Ah, mira, Lluvia qué bueno. Negra, Bajo Instinto no me gustó mucho. ¿Cuál otra? Ah, tiene una serie, Acoso Sexual, por ejemplo. Ahí tuvo una etapa Michael Douglas que lo metieron en esa película. ¿Y cuando estaba esa mujer rubia que quería matarlo? Esa Bajo Instinto, po. No, la otra. Ah, esa era Atracción Fatal. Sí. Claro, pero ahí tuvo como una. A mí no me gustó. Una serie de películas. Y bueno, vámonos con este Love is a Many Splendor Thing de Liberace. Bueno, y después de escuchar Liberace, cuéntanos la película o algo de la película. Toda la película, pero voy a contar que está basada en la autobiografía del Matt Damon, del personaje que hace Matt Damon, que era un cabro joven y como le gustaba a Liberace, lo contrata como secretario y empieza a modificarlo, incluso físicamente. Le pide a su médico de ¿cómo se llama esto? Cirujano plástico, que lo opere como era cuando joven, por ejemplo. Wow. Y este cabrón era muy, muy joven y empieza por los dolores, para adelgazar y todo. Este doctor, que es Rob Lowe, ese actor, trabaja también muy bien, como congelado porque también se ha operado mucho, lo mete en las drogas. Y bueno, después se aburre del Liberace y lo manda a buena parte. Tienen sus conflictos por plata, por supuesto. Pero al final lo manda a buscar para despedirse. Había una parte súper bonita de la película porque el Liberace le recita la letra de una canción súper antigua de un musical de los años 30. Showbot, creo que se llama el musical. Que la canción es de Jerome Kern, ¿sí? Y Oscar Hammerstein. Ya la canción, no voy a poder recitarla porque en inglés no pronuncio, pero son unos versos hermosos de lo que es cuando uno se enamora, como el otro te transforma a ti también, te hace mejor persona. Bueno, la película tiene cosas muy, muy lindas, está muy recreada la época, los diálogos son sumamente decidores de lo que está pasando por las personas. Es una muy buena película. Y respecto a la música de Liberace, que es lo que te decía yo, que a mí no me gustaba cuando era chica porque, bueno, la da los domingos, una lata siempre los domingos, pero después se dejó de usar. Lo tragicómico es que cuando Liberace murió, todo el mundo sabía que era gay, supuestamente, pero sus fanáticas juraban que era hetero, que él estaba enamorado de una pianista noruega, que es bien famosa, la Sonja Heim, de los años. Uh-huh. Y dieron orden de decir que había muerto de un infarto, una cosa nada que ver. Pero después el hospital ordenó hacer el examen, la autopsia, y obviamente murió de SIDA. Cuando murió Liberace, yo estaba con unos amigos de vacaciones y dieron todo el domingo la música de Liberace en la radio. La escuchamos toda esa tarde. Y la película se llama en realidad Detrás de los Candelabros, sí, Dejan de Candelabra. Por el libro que escribió este personaje. Scott Thorston se llama. Sí, Scott Thorston. ¿Qué iba a decir yo de bueno, que además es con esta película el Soderbergh le dijo adiós al cine, pues dijo adiós a hacer las películas. No. Anunció su retiro cuando hizo la película. Pero eso fue hace como 2 años, 3 años. En 2013. ¿Pero no ha hecho nada más después? Sí, pues. Sí. Pero en televisión. En televisión. Ya. Lo que parece que se cansó un poco de la industria, pero la verdad es que Soderbergh siempre estuvo como fuera de la industria. A mí me gustaría que habláramos un poquito de Sexo, Mentira y Videos, que está lindo. Sexo, Mentira y Videos, uy, esa la película. Da para un programa. ¿Te acuerdas? Otra vez conversamos de cuando sí. El Marcelo contaba esa película. Sí. Es una hermosa película esa. La hizo con una cámara en un departamento, ganó Cannes, más joven que Truffaut, le quitó el cetro de director más joven a Truffaut, y realmente. Muy buena película. Eso debe ser uno de los directores que no falla. No, ha hecho esas películas, esa, ¿cómo es? Una de... Esas Ocean's Eleven, que son entre... Por lo menos hace películas entretenidas cuando no hace películas en serio. Y una con la Jennifer Lopez y el George Clooney, cuando George Clooney es un ladrón y ella es policía. Un romance peligroso se llama esa película. Muy divertida. Oye, y hay una... yo no vi las que hizo del Che. ¿Tú las viste o no? Una parece que vi la primera porque está dividido en dos partes. El argentino creo que es la primera. Yo vi la primera parte, pero la verdad que no me acuerdo. Sí, no, yo he visto otras. Vi Traffic. Traffic también es muy, muy buena. Muy buena. Sí, Soderbergh, uno de los directores... Es sólido porque es lo que hace. Que yo creo que pasa porque él ama el cine y sabe de cine. No es, pero no es soberbio, no se engolosina con los personajes ni con las tomas. Usa el cine como un medio de expresión. Y es muy buen director de actores. También. O sea, hay que ver, por ejemplo, cómo dirís, como tú decías, en Sexo Entre Videos, la dirección o la actuación que logra James Spader. No, genial. Y la de Andy McDowell. Genial. Que hacen actuaciones que son tremendamente sólidas. Incluso este cabro ya es viejo, el John Gallagher, la Laura San Giacomo. De ellos no he visto más en películas. Yo sí, los he visto más, pero en películas muy malas. Y de hecho, el hijo de John Gallagher es un cabro que está bastante respetado en la industria de cine. Es el que actúa, actúa en Newsrooms, o sea, no de cine, de televisión. Yeah. Es como el Jimmy, uno de los cabros protagonistas. Que fue sí, hablando de actores así que le han sacado trote, me acordé porque yo el fin de semana también vi películas. ¿Ah, sí? Claro. Y me adelanté un estreno que se hace esta semana, que es El Polvo de Estrellas, se llama en los cines, que es la de Cronenberg. Y que en inglés se llama Maps to the Stars, o sea, mapas de las estrellas. ¿Y cómo es? ¿Se parece a Almuerzo Desnudo? No, fíjate que como que cambia el registro. Cronenberg, la gente que conoce a Cronenberg sabe que es un... Es denso. No denso de ¿cómo se llama? De complicado, sino que de sentimientos densos. Sí, lo que pasa es que las películas de Cronenberg siempre tienen un trasfondo muy, muy psicológico. Las primeras películas, que son estas películas de terror, con mucho cambio físico. ¿Cómo se llama esa de la zona...? Con mucha deformidad, hasta la zona muerta. Esa es muy linda, esta, sí. Esta de los hermanos, de Ringers, mortalmente parecido. Y la otra, esta que decía yo, El almuerzo desnudo. Está El almuerzo desnudo, que es la adaptación de la novela de William Burroughs. Está Videodrome. No sabe nadie. Que es una película donde actúa Debbie Harry, de Blondie también, y donde sí. Hay una escena, un asesinato con una cinta de video. Que explora ahí el mundo de las snuff movies, ¿no? Es de estas películas, sí, que tienen, sí, muertes reales. No, no quise verla. Es un director intenso. Pero el último tiempo, el cine de Cronenberg ha ido derivando a una cosa mucho más psicoanalítica. O sea, Crash, derechamente es de psicoanalítica. No. Crash también es de él, que es una de las películas raras débiles, que tiene. Sí. Yo diría que es una de las más débiles, aunque no lo es tanto. Sí. Lo, o sea, que pasa para es que él es débil, pero hay que mirarla con la óptica del cine que está haciendo ahora, yo creo, Crash. Porque si uno lo piensa, o sea, hay dos grandes obras de Cronenberg del último tiempo, que son Las promesas del Este. Preciosa. Y está esta otra que es una maravilla, que se llama Una historia de violencia. También con las con dos Aragón. con Viggo Mortensen. Las es dos que, son muy lindas, dentro de la violencia son... Me acordé porque, bueno, pasé la secuencia de las películas de Cronenberg, las últimas, o más bien pasé el quiebre con lo que era el cine de terror de él, que era siempre con deformidades, decíamos, o... Con monstruosidades. O sea, está, por ejemplo, una de los años 70, que se llama The Broad, El engendro del diablo, creo que no me acuerdo. Yo la vi una vez en el cine Normandí, pero estaba tan cortada, después la vi en video. Donde una mujer, que me parece que era Samantha Eggar, sus miedos, sus temores cobran forma física con el cuerpo de un niño monstruoso. A ella le sale una especie de... Como la de Alien. De joroba en la espalda, así como unos cototos, sí, y de ahí salen unos niños que son monstruosos. Y hay un psicólogo, un psiquiatra que la trata. Pero ahí todavía está la cosa física, con mucha cosa de carne, víscera, sangre, ¿no? Como en Scanners, que son unos hermanos que tienen poderes telequinésicos que hacen reventar a los otros. Luego tiene... Yo esas películas, Cronenberg me gusta, pero esas películas realmente me costaron. Luego de eso, quizás la última que tiene en esa onda es La Mosca. Ah, también la vi. Que es una superproducción que está basada en una película serie B de los años 50, etcétera, que también la vimos, sí, nosotros. Sí, pero esa que dijiste, tu última, Promesas del Este, Historia Violenta, son maravillosas. Y hay un quiebre quizás con Crash, que este grupo de personas que sienten placer... Chocando autos, placer carnal, digamos, sexual... y que también empieza a experimentar con sexo libre y homosexual, etcétera, donde la deformidad física no aparece, pero sí es mental. Hay una deformidad física, quizás, que la cicatriz que tiene el personaje, es el otro, este que es griego, el actor, que se me olvidó el nombre en este momento. Pero después hace una película que es muy muy buena, que es una de las pocas que filma fuera de Ontario, porque él es canadiense, sí, sí, que se llama M. Butterfly. Butterfly, ¿verdad? Que es con John Lowne y Jeremy Irons. La historia de este diplomático francés, sí, que se enamora de una cantante de la ópera china que en realidad es hombre. Ahí lleva no puede ser deformidad porque no... No, sí, hay un tema físico-biológico, sí, porque el personaje... Pero no es que sea deformidad, pues... Tiene la facultad de poder invertir su sexo. Claro. O sea, sus genitales los tira para adentro y los transforma en una especie de vagina. Nunca pudo ser otro, se juró que nunca supo que era hombre. Claro, y es mortalmente parecido la deformidad, que también es psicológica, entre estos dos hermanos, que en realidad son como una sola persona partida en dos, que conocen a esta mujer con la que entran en relación los dos son ginecólogos. Que es la Genevieve Bujold, sí, que ella tiene una vagina trifurcada o un útero trifurcado, también tiene una especie de deformidad física. Ahí es cuando inventan unos aparatos para examinar. Inventan unos aparatos ahí para el examen. Y no alcanzamos a hablar. Y ya te he hablado de un actor, porque en esta película, Mapa de la Estrella... ¿Sigamos después? Claro, para que me la contes completa. Y ponemos un tema de la película Mapa de la Estrella. La música, por supuesto, es de Howard Shore, como que es todas las películas de Cronenberg. Recordemos que en Almuerzo Desnudo, la música de Howard Shore con Ornette Coleman. O sea, una mezcla de música de Howard Shore con free jazz. Que es alucinante. Bueno, este tema se llama Wildfire, o fuego salvaje, fuego silvestre, incendio forestal, no sé, y es de la película Mapas de las Estrellas. Y de ahí vamos a hablar a la vuelta de esta película. ¿Y qué actor? El actor era Robert Pattinson. El de Crepúsculo. Ya, ahí me contáis. Me contabas que Cronenberg le sacó trote al Robert Pattinson. Dicen que la saca otro trote con la película anterior, que yo no he visto, que se llama Cosmópolis. La tengo, fíjate, y no sé por qué me he negado a verla, porque yo creo que ver una película de Cronenberg siempre es interesante. Sí. Lo que pasa es que realmente hay que estar como en onda. Me pasó, por ejemplo, yo te decía que ha tenido una evolución hacia lo más psicológico, particularmente la película Spider, por ejemplo, con Ralph Fiennes, que es súper, súper freudiana. De un tipo que sale de un manicomio, un hospital psiquiátrico, y llega a vivir en una especie de pensión. Es una película lenta, densa, densa por los ambientes que logra convertir. Yo creo director, que las películas que he visto Cronenberg, las que me gustan y me dejan un sabor así como no amargo ni medio revuelto la guata, La Zona Muerta, que me gustó mucho. Yo de esa la recuerdo poco. Y la última, que La Historia Violenta y La Promesa del Este. Es que en las tres películas esas hay como renuncia del protagonista. Hay una bondad que nos aprecia a simple vista, pero son personas buenas. A pesar de lo que hagan, son buenas personas. O sea, claro, porque están metidos en la sordidez más absoluta. Pero La Zona Muerta no tanto. La Zona Muerta con Christopher Walken, ¿no? Claro, él vuelve y el amor de su vida está casado con otro. Y el personaje puede ver el futuro, puede prever cosas. ¿Cómo era? Yo no recuerdo esa película. Sí, yo me acuerdo que... La lata, porque la vi hace mucho tiempo y no... Después era una serie, pero no era lo mismo. Pero claro, él podía, tenía sexto sentido. Y renuncia a su amor porque él la amaba, pero tenía una hijita y todo, no quiso romper la familia. Pero, por ejemplo, en la Historia Violenta es un cabro joven que huye de la mafia. Y nadie sabe. Él era un asesino. Claro, pero malo, malo, malo. O sea, un mercenario y madura y se convierte en un padre de familia fantástico, un excelente marido, un hombre súper noble en un pueblo y asaltan a alguien. Y es por salvar a la persona que va a asaltar, que ni siquiera la conocía, actúa pero de una forma magistral. Una máquina de muerte. Máquina de muerte y le hace un reportaje en la tele. El cuento es que salió en la tele y lo pillaron los otros. Hay una escena clave ahí cuando se destapa él como lo que es, por así decirlo, que es cuando está con su mujer en la escalera y hacen el amor de una forma muy, muy violenta. O sea, ahí como que saca su... cuando una chica está vestida de porrista. Me parece que sí. Sí, porque era como divertido. Y la otra parte, el personaje que me encanta es cuando es... este soldado ruso, policía ruso que llega a Londres y realmente un hombre como los antiguos caballeros, es como de la nobleza, realmente, pero no de la nobleza aristocracia, claro que sí, pero es un gallo con valores, con una conducta impecable, como esa, decía Don Juan. Promesas del Este, tuvo otro nombre acá. Sí, no, si Promesas del Este era, es el nombre que tuvo acá, pues, el nombre verdadero es otro. Sí, no recuerdo bien. Porque era historia del... Porque había juego de palabras con la guagua. Bueno, después de eso hace Un Método Peligroso, que es el triángulo amoroso de... digamos, es la historia entre Freud... Jung y esta mujer que, yo no la que después también se transformó ella en psicoanalista, que se me olvidó cómo se llama. Pero ve cómo se llama Promesa del Este en inglés. Después, porque eso no vamos a hablar de Mapa de las Estrellas, que se estrena esta semana. Yo no la he visto, ya, bueno. Yo creo que es recomendable, aunque lo que me pasa es lo siguiente: el Método Peligroso es una película que hay que verla, por ejemplo, yo creo que con hambre, para que no te quedes dormido, porque es como lenta. Yo la vi un sábado en la noche. No, pues muy tarde. Después de un día de almuerzo píparo, relajo y todo eso, entonces me quedé dormido. Mapa de las Estrellas, perdón, es una película que tiene incluso elementos de comedia. ¿Sí? Sí, le saca trote a Robert Pattinson, pero no tanto como el que le sacan en una película australiana, que hay que recomendarla, pero que no se de llama Cronenberg. The Rover, que no es de Cronenberg, que es de David Michaud, que se llama The Rover. Pero ahí hay que ver a Robert Pattinson actuando muy bien, y quizás me dicen que Cosmópolis también hace una buena actuación. Pues acá, yo lo vi en los Harry Potter, lo vi en Crepúsculo, que son muy malas. Acá Pattinson hace un rol secundario. Y lo vi en una película secundaria donde seducía a una profesora. ¡Ah, no! ¿Te acuerdas qué película esa del club de Jane Austen? Ah, sí. ¿Sale él, el que sale ahí? Sí, ¿Robert Pattinson? Sí. Sí, sí, él es un buen actor, ¿eh? Acá actúan también, bueno, tiene buen reparto la película. Para pa empezar, están algunos actores de, que son favoritos nuestros. Está Julianne Moore, ¿sí?, que ella actúa como una actriz en decadencia. Es una película también tan Hollywood, pues usted decía, es una de las pocas películas que no está filmada en Ontario por Cronenberg. La filma realmente en Hollywood. Actúa de estrella. John Cusack. Ah, me encanta. Que hace el papel de una especie de coach o psicólogo que trabaja con una cuestión muy física también y que es uno de los... El terapeuta de la Julianne Moore, que es una actriz que está, te decía yo, en decadencia, que fue hija de una madre abusadora. De la Joan Crawford. Casi, casi como fue la Carrie Fisher, ¿no? Sí. Y la Carrie Fisher, de hecho, también hace un cameo en la película. La Carrie Fisher es hija de la... Debbie Reynolds. Y de Eddie Fisher. También actúa la Mia Wasikowska, que tú la ubicas porque a ti te gusta... Woody Allen. No, ella actúa en Alicia en el País de la Maravilla, Tim Burton. Ay, ¿cómo se llama? Ni me acordaba cómo se llama la Alicia en el País de la Maravilla. Y está una historia que tiene elementos de comedia, y tiene también elementos dramáticos y hay un tema, retomando esta cuestión de psicoanalítica que hace el Cronenberg siempre, porque hay un secreto de familia. Ah, qué novela. Que desencadena el drama. ¿Está ahí, en el cine todavía? Está en el cine a partir del jueves, o sea, de hoy día. ¿Del día, po? Claro. Y está también, bueno, yo la pillé en la red, porque se había demorado el estreno. Se estrenó en el verano en Santiago en uno de estos ciclos de cine del Mercurio. Usted habla en el cine, pero no sé. Como yo decía antes, yo creo que Cronenberg hay que verlo siempre. Y después la película quizás en la pedazo. No es de las que más me gusten a mí de Cronenberg, en ningún caso. Yo me sigo quedando con Death Ringers, con Scanners y con Las Promesas del Este y La Historia de Violencia. Yo me quedo con tres: Historia Violenta, Promesas del Este y La Zona Muerta. Y La Zona Muerta antes que verla de nuevo, porque no me acuerdo, no, yo me acuerdo de nada. La verdad es que es una película que conviene ver. O sea, yo soy fan de Cronenberg, no tengo vuelta, y me pasa como con John Carpenter, que también me gusta muchas siempre. Steven Soderbergh. Y Soderbergh, sí. Así es que, no, yo creo que, o sea, ojalá dieran alguna vez un ciclo de Cronenberg en alguna parte, para poder hacer la trayectoria. Pero hagámoslo nosotros, ahora con que el Robin ahí en la Casa Salud. Sí, podríamos ver acá con el auspicio Radio Leufu. ¿Y César nos hace los controles? Sí, podemos buscar música en vivo también, sí, podemos hacerlo. Hay una que la otra vez pillé en la tele de Cronenberg que se llama Existence, con Jude Law, que hace una cosa ahí con los juegos de video, donde uno puede vivir dentro del juego de video, con realidades virtuales. No, no vale la pena, vale la pena. Eastern Promises, claro, Promesas del Este. Sí, el nombre... Mentiras del Este, creo que se llama, aunque no me acuerdo. No. Bueno, ¿qué más vi el fin de semana, Gisela? Porque antes que se nos pase el tiempo... Porque ya no... Todavía vamos... ¿No queda en el tiempo? Mira. No, ya estamos aquí. Después de Wildfire, nuestra pauta venía a hablar de la otra película que vi y que a ti sí que te gusta. El director que no fue... No he visto la película. Big Eyes, de Tim Burton. Quiero verla. Y a mí, la verdad es que me gustó, pero no sé, me parece... Es que tú te prejuiciás con el Tim Burton. Después de que disfrazó a Johnny Depp de... ¿Sombrero? No, lo disfrazó de... ¿De este otro? No, el llanero solitario. De Michael Jackson. ¿Michael Jackson? En Willy Wonka. Ah, de ahí para adelante como que le perdí el respeto. Pero esa película era para niños, no para adultos. Sí, pero me quedo con la versión antigua de Willy Wonka con el Gene Wilder. Con no, el... prefiero mil veces. ¿Gene Wilder o Gene Wilder? No, mil veces. Para que veáis, o sea, para que veáis cómo no me gustó el... No, nada que ver, porque Gene Wilder me carga. No, yo me quedo con Ed Wood, me quedo con El Gran Pez, me quedo con... Ed Wood, El Gran Pez, El Mano de Tijera. Es con Mano de Tijera, yo creo que esas tres, fíjate. Big Eyes es una película entretenida, no tiene el registro tradicional de Tim Burton, no está esta cosa perpéntica que yo encuentro que Tim Burton tiene y que le gusta mucho jugar. Es la historia de una mujer que fue sometida por su marido. Ella es una pintora en los años 50, de una historia real, de hecho la película al final aparecen. Lo que pasa es lo siguiente: el tipo era como un aspirante a pintor, ¿ya?, aparentemente. Ella lo conoce en un parque y él está pintando, está con el caballete por lo menos, y vendiendo unas pinturas, y con traje de pintor. Y ella pintaba en la soledad de su hogar, una mujer que era casada con una hija, Y parece que, no sé si la abusaba por el marido, no tenía muy buena onda y así de irse con su hija. Y ahí conoce a este tipo, pero ella además pinta. Yeah. Y se caracterizaba ella en la vida real, se llama Margaret Keane, porque pintaba unos niños tristes con los ojos muy grandes. El asunto es que cuando se casa con este aspirante de pintor, ella toma su apellido. ¿Ya? Y las pinturas las firma como Keane. No pone ya su apellido, que era Ulbricht, sino que pone Keane. Y en una exhibición conjunta que ellos hacen en una especie de feria de vecinos, una cosa así, la gente empieza a interesarse en las pinturas y está justamente él, que era agente inmobiliario, el marido de ella, que también supuestamente con sus pinturas, y la gente empieza a comprar pinturas a los niños. Y él ve negocio y comienza a producir estas pinturas en forma industrial, como póster, tarjeta, libro, etc. Y le empieza a hacer que ella pinte y no la deja salir, que nadie sepa que ella es la pintora, porque él es el exitoso. Qué desgracia. Y finalmente, bueno, ¿para qué vamos a contar más la película? Sí, pero la ver, es una historia de que está basada en la vida real. ¿También está en los cines estos también días? Está en los cines, me parece que ya no está en los cines. Hasta hoy día va a estar. No, hasta hoy día me parece que la... No sé, lo anunciamos cuando se daba. No, pero fue hace como 3 semanas ya. Así que después seguimos hablando de Big Eyes. Es una película que vale la pena ver igual. Vamos a poner un tema. La música de la película es de Danny Elfman, como siempre. Ah, me encanta. Con Tim Burton, pero yo elegí un tema que está en la banda sonora que no es Danny Elfman, sino que de Miles Davis con Sonny Rollins, porque claro, tiene música de los años 50, y hay música de jazz. Más Miles Davis. Por supuesto, me gusta más Miles Davis que Danny Elfman. Y el tema se llama Doxy, y es de un disco del año 54 de Danny Elfman, no, de Miles Davis con Sonny Rollins, que se llama así, Miles Davis and Sonny Rollins, Doxy. We'll be right back. Empezamos ya. Empezamos ya, aquí estamos de vuelta. Ah, se me olvidaba decir algunas cosas. ¿Quiénes actúan en la película? Amy Adams como la pintora Margaret Kane, Christoph Waltz, este actor alemán, como el marido Walter Kane. Jason Schwartzman hace un papel chico. Ah, lo conozco. ¿De qué película lo conozco? Jason Schwartzman es uno de los actores fetiches del que te gusta a ti. De Wes Anderson. De ser de Wes. También actúa Terence Stamp en un papel pequeño. Me encanta ese actor. Terence Stamp. ¿Tú te acuerdas de Coleccionista? Sí, una de mis películas favoritas. De William Wyler esa. No de William Wyler. ¿No es de William Wyler? No, Coleccionista, inglesa. Y sale Terence Stamp, la Samantha Eira, pero jovencísimo. Sí, Coleccionista. Es de Josh. No, no es de Logan. Es. William Wyler. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro. William Wyler. Está que la internet corrige. No, yo me acuerdo porque cuando empecé a meterme en la cosa del cine y empecé pero a conocer con eso, directores. ¿Tú eres chiquitito cuando vimos esa película? No, es que esa película la vi cuando era chico, pero me quedé dando vuelta. Ah, la viste después. Igual que la que comenté el otro día, que era Privilege. No, son películas que vi en la tele en trasnoche. Y te quedaron dando vuelta. Y que me quedaron dando vuelta. Pero Coleccionista es muy bonita. Terence Stamp actúa en tantas películas y tiene una cara que realmente es inquietante. Siempre dicen que hay mujeres con rostro inquietante, pero él tiene... en Encuentro con Hombre Notable. Sí, sí sé. Pero que él actúa en buenas películas. Y en una película que vi hace un tiempo atrás, hace como unos 10 o 15 años, o sea, hace poco, una película muy buena, muy violenta, donde también actúa este otro que nos gusta, que es Willem Dafoe. Sí. Que no recuerdo cómo se llama esa película, pero voy a tener que buscarla porque es una tremenda película. Pero ya hablamos de William Dafoe, de una película que era Dealer. Sí, The Light Sleeper. Esa película no también se me volverá a olvidar. Paul Schrader, sí. Bueno, tú a Terence Stamp también decíamos en esta película. Te la voy a buscar, sí. The Light Sleeper yo una vez la rendé en un videoclub. Yo no la pude ver esa vez. Pero Terence Stamp actúa en película, incluso actúa en película de Spaghetti Western. Sí, es versátil o es necesitado, una de dos. Digamos yo creo que... se vende fácil, pero a lo mejor no se vende, a lo mejor se arrienda, es así como los políticos nuestros. Ay, no comparé, qué vergüenza. No, pero el Terence Stamp es grosso. Sí, es uno de los grandes actores ingleses junto con Anthony Hopkins. No, pero yo creo que ustedes son como compañeros de generación, ¿no? Pero es superior al Stamp. Lo que pasa es que es más cool. Es cool, esa es la palabra, cool. Y aparece hasta en discos de los Smiths. Es como el Tom Waits, no sé. No es como el Tom Waits. No es como Tom Waits, no. Pero es como el Nick Cave. Quizás es más dandy que Nick Cave. Y más dandy que Tom Waits. No sé, sí, como el Tom Waits no es. Acuérdate que también tiene su bajada. Y el villano de Superman Regresa. No la vi. Con Christopher Reeve, Superman 2, el 3. Y también un muy buen papel hace en Priscila, Reina del Desierto, donde aparece como transexual. Sí. Bueno, sigamos con otra cosa para que... Estamos llegando a nuestro bloque de los estrenos de la semana, las películas, los ciclos. Del final. Yo quiero cerrar, no cerrar, pero anunciar la última canción. Ah, pero todavía nos queda un rato, ¿por qué no la dejamos para el final? Bueno. Aunque... No, pero dale con lo que tenía ahí. Sí, sí, lo que tenía yo en la pauta acá, porque... Con la canción vamos a cerrar y vamos a hacer también un homenaje. Sí, pues. Por eso se estrenan, deseamos. ¿A ti te gusta Harrison Ford? Se estrena El secreto de Adalín con Harrison Ford. Pero es como ver Benjamin Button otra vez, no creo. Y con Ellen Burstyn. Mira. Aunque son actores secundarios en la película. Mira la otra que tenía. Ya, habla de Adalín y después hablamos de la otra. Adalín se va. No se estrena. Ah, no, sí se estrena. Se estrena porque no, esta semana no hay lunes cinematográfico. ¿Por qué? Porque debe ser porque actúa el Ismael Serrano en el Teatro Concepción el 10. Así es que no hay, y hay estrenos. Sí, está en este estreno El secreto de Adalín, que es una película que estaría dentro de lo que es el cine fantástico y el drama romántico. De una mujer que no envejece. Y como que yo. Es como, así como tú. Así es que a quien le guste ese tipo de cine, yo creo que va a ser una buena cosa para ir a verla, después ir a comer a un lugar y como romance. Esto te metinca con el Big Nighty, que me encanta, Richard Gere, que me gustaba, no creo, la Maggie Smith, muy buena, Judi Dench, y el otro no tengo idea quién es. David Strathairn, el ¿cómo se llama ese? El que lleva autos, el... ¿El chofer? No, es un actor de películas de acción. Se hizo famoso. Ya sé cuál es. El reponedor. No. ¿Es él o no? No, David Chatham, no, me equivoqué. Yo sé el otro, Jason Statham. David Chatham es un actor inglés. Sí, pues un puro inglés. El Big Night, que trabaja, por ejemplo, en dos películas buenas. En esa de Que nos cuesta con la Amanda, Realmente Amor. Y el músico, el cantante rockero, el viejo. Cantante decadente, ¿no? Muy bacán, muy bacán. ¿La vieron ustedes esa película, no? Yo tengo. A mí hay una que me gusta más con Bill Nighy. ¿Cuál? No, y la otra que me gusta es que se llama La Chica del Café. No, hay otra que es más. Y también lo vi una película de viejo. ¿Cuál es la otra que vi que está con unos amigos viejos? El Hotel Marigold es una película de gente vieja, po. Que van a se juntan en un hotel. Y son pura gente vieja, po. Está la Judi Dench, son puros como de tercera edad. Ah, pues esto no la he visto, pero ¿cuál dices tú de mi Pero película? Hay una película muy buena donde actúa otro actor que a mí me gusta mucho, que es el Philip Seymour Hoffman. Ese se murió, ya, pero ¿cuál película? Que también cuenta una historia que para los que escuchamos música de rock es tremendamente importante, que se llama The Boat That Rocked, que cuenta el bote que rockeaba, de Richard Curtis. Es una película inglesa. En los años 70 había radios piratas que transmitían desde barco y transmitían la música rock. Y mucho rock, sí. Y esta es la historia de uno de estos barcos. ¿Pero esta película de cuándo? ¿De qué año? Es del año 2009. Ah, relativamente reciente. Y actúa también el Riz Ifans. ¿Qué? Riz Ifans. ¿Riz? Ifans. No sé quién es. Es el, ¿tuviste de gustar esta película con el que a ti también te gusta? El que pillaron con las chicas en el auto. Estaba hablando recién de él, pues. Cuando hablamos de Realmente Amor. Sí, Hugh Grant. Bueno, esta película, Hugh Grant con la Julia Roberts, que es muy bonita la película, donde él tiene librería de libros de viaje y una actriz famosa, Nothing Hill. Riz Ifans, el amigo del Hugh Grant. El loco divertido, me encanta. Sí. Y aquí, cuñado. En esta película, El Bote que Roqueaba, hace el rol de un DJ y estrella. Pero es que es muy de los años 60, con la pinta de los 60, así psicodélica. ¿No? La puedo conseguir. Esa tenéis que verla. Con, pero con la Amanda, que esa igual no la dan en los cines, la vi en el cable. ¿Y con la Emilia cuál? ¿Para verla con la Emilia? Sí. La historia es súper bonita porque es de un chico adolescente que es hijo de alguno de ellos, de los DJs que están en la el barco. La mamá lo va a dejar porque se va de viaje y lo deja encargado ahí y él no sabe quién es su padre. Y empieza a buscar cuál de todos... Después ese papá. Y Bill Nighy es como el capitán del barco. Ya. Es como el dueño de la radio. Nada que ver con Hotel Marigold. Es otra película. No está en los cines. Pero la recomendamos. Sí, esa sí que hay que verla. Yo creo que esa es una película de culto. Y dentro del cine de culto. ¿Repite el nombre? The Boat That Rocked. Pero Rocket. No, es que no sé cómo se llama en castellano, pero es algo así como el bote que roqueaba. Ya, The Boat. Ah, se llama Los Piratas del Rock, se llama en. Ah, sí, pues sí fue conocida. Los Piratas del Rock. Pero repite eso. Para el director Richard Curtis. Richard Curtis. Los Piratas del Rock, The Boat That Rocked. Hay buenas películas inglesas. Sí, cambiar el tema, pero ya sí, no, sácame nomás. Hay buenas películas inglesas, muy buenas películas inglesas y también malas películas inglesas. No, pero de esa onda así como sencilla, con poco gasto y con historias sencillas, pero muy buenas. Son historias además súper humanas. Sí. No, esta película es súper bonita. Sí. La camioneta, y tiene me muy gustó buena, mucho. La camioneta. Es muy buena. La camioneta es del... ¿De quién es esa película? ¿Es de Stephen Frears? No. No es Stephen Frears. Pero... De uno de. Se me olvidó el otro director que siempre. Tampoco aparece. Es que Loach, es otro. No, muy divertido. Él. No. Es un director que hace películas más. También como crítica política, pero más amable. A todo esto, esas películas inglesas de crítica política, con cosas políticas, hay una súper bonita con el. Que no me acuerdo cómo se llama, pero me acordé con Robert Carlyle. Sí, ¿y esa de carbón? ¿Una de carbón o no? No, es una en que él se va a Nicaragua y se enamora de una guerrillera. Ah, esa la vimos, pero esa de Ken Loach. ¿De Ken Loach esa película? Sí, mira, sí, yo la vi en video. Me la recomendó el Marcelo, el pana. Un saludo al Marcelo que a lo mejor nos va alguna vez a escuchar en la... ¿Un poco panfletaria esa película? Sí, pero era bonita. Mira, dentro del cine interesante de la semana, nuestros amigos de Pensar, Sentir y Mostrar el Cine, el martes 12 en la Alianza Francesa, a las 19 horas, si no me equivoco, gratuito dan El Ejército de las Sombras, de Jean-Pierre Melville. Qué bonito. Una película del año 69, con Lino Ventura y la Simone Signoret. Es una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial, con la resistencia de la cual formó parte Jean-Pierre Melville. Y dentro del cine de culto, del cine ciclo de cine B de... Ah, del Alex. Del Alex, van a dar un clásico del cine B de los años 80, que debe ser una muy mala película, pero que debe ser deliciosa, entretenida o de ridícula. El Vengador Tóxico, yo la vi. El Vengador Tóxico, de Michael Hertz y Lloyd Kaufman. Que sí, El Vengador Tóxico, una de esas películas. Yo la vi con unos alumnos, pero era muy mala, no me acuerdo. De terror, con mucho gore, dentro de las cuales de repente metían películas de David Cronenberg, curiosamente. Sí. No. Este es un adolescente, un joven que cae en un tambor de desechos, si no me equivoco, y queda deforme. Y empieza a tomar venganza y cobra superpoderes. Con unos cabros no me acuerdo mucho, pero me reí. Yo la vi una tarde. Es una película para estar con una bebida, una cerveza y unos pedazos de pizza. Sí, para reírse. ¿No? Cuando uno tiene 18 años. Pero era años, divertido, uno se ría de Ardipules. De todas las cosas. Pero tiene la gracia esta película, que es de una productora que se dedicó a hacer, es una productora que de independiente, que era Trauma Entertainment. Y que hacía películas con bajo presupuesto, y yo creo que hay una cosa en esas películas, que lo mismo que pasa con Ed Wood, es gente que le gusta, que ama el cine, no importa si el cine sea bueno o malo, le gusta hacer películas. Ama el cine, es como de esos amores. Y hacen películas con... Son honestas en su manera, sí, ¿no? Sí, con pocos recursos de repente, con maquillaje hecho con látex en aquella época. Porque el Ed Wood es patético dentro de su amor al cine, pero el tipo tenía otro rayón más, ¿no? Sí, pero él quería hacer películas, no películas como fuera. Y Trauma Entertainment logró eso. ¿Cómo los poetas malos? ¿Cómo le dice uno que son malos? Claro, claro, esos cantantes malos, po. Me dio pena. No sé si, o sea, siempre es recomendable ver esas películas también. Ahora hay que entender que no es cine de... No, pues no es para matar las neuronas, ¿no? Cine de alta ley, cine de alta pureza, como dice El Sol de los Jaivas, ¿no? Pero igual te da tema para empezar. Sí. Te entretiene, te da tema para conversar. Sí, uno se entretiene. Pero ahí están las películas de la semana. Esas son las películas de la semana. Y nos queda una que para nosotros y para ti, una película de culto que no la van a dar en ninguna parte en estos días. A lo mejor la dan en el cine, en la tele. Ya no hay ciclo de cine clásico, se acabó. Ojalá hubiera estado esta película que nosotros vimos que te gusta mucho, que se llama Quédate conmigo, Stand by Me. Cuenta conmigo, se llama en castellano. Claro, es por eso que yo quería tocar, porque murió el cantante de la canción principal. Ben E. King. Sí, y una película que hay que ver. Muchas veces, verla ojalá con los chiquillos, verla con uno sola, ¿no? Porque no es solamente sobre adolescente. Recordemos un poco esa película, no sé si nos alcanza el tiempo antes del cierre, un par de minutos darle. Es una película de Carl Reiner. Sí, no, el hijo. El hijo, de Rob Reiner. El narrador es Richard Dreyfuss, el hermano muerto John Cusack, los actores son actorazos, tal Corey Feldman también. Tal Corey Feldman, pero vamos, los principales. No, pero el que quiere llegar al último, al principal, que para mí es el River Phoenix. River Phoenix. Que es bacán. También trabaja muy joven ahí Kiefer Sutherland. Kiefer Sutherland. Sale de mano. Sí, sí. Y está Will Wheaton, el archienemigo de... Ay, ¿cómo se llama? De Sheldon. De Sheldon Cooper en, sí, The Big Bang Theory. Will Wheaton. Y está igualito, ¿ah? ¿Eh? Will Wheaton es el protagonista. Yo no lo había reconocido, fíjate. No me acordaba que era el niño. No, yo cuando Sheldon dijo Will Wheaton, como a mí me gustaba tanto esta película, me acordé perfectamente. Hace mucho tiempo que los tengo identificados. Sí, recordemos que la película está basada en un relato. De Body, de Stephen King. De Stephen King. Lo bonito de la película es que muestra, bueno, es un raconto largo, po. Pero es el paso de la niñez a la adolescencia. Sí, sí. Es la pérdida de la inocencia en este grupo de niños. Sí, y son niñitos, bueno... todos son niñitos con rechazados, porque el Will Wheaton, que es de la familia más normal, sufre el abandono de sus padres porque murió su hermano mayor. Entonces no lo pescan mucho. El Corey Feldman es hijo de un padre maltratador. El River Phoenix parece que también es como bien abandonado. Y él era, claro, era como un chico rebelde, como fumado, que vivía solo. ¿Y el cuarto cuál era? El cuarto era un gordito, Jerry O'Connell. ¿El de lente? No, es el Corey Feldman, sí. Lente. No, el otro, ah, sí, un gordito. Un gordito. Que era como el más bueno del lote. Sí. Es una linda película esa. Y siempre se me confundía el título. Esta se llama Cuenta conmigo. Stand by me. Y en inglés, Stand by me, que es Quédate conmigo. Sí, lo que pasa es que la canción es tan bonita, la canción... La canción Stand by me. Y está como hecha para la película, pero no, sí, porque es muy anterior. Bueno. Y en estos días pusieron, como murió el Benny King, pusieron el video con los... Con la película. Ah, el clip de la película. Claro, porque te acuerdas que salían los niños sentados como en platea y después empezaban cuando veíamos, ¿qué se llama? ¿El tocopio musical en los sueños? Sí, sí, yo creo. Oh, qué terrible. Pero bueno, ahí está los niños y después aparece en escena de la película. Una película del año 86, o sea, 29 años atrás. Qué lindo. Hay que pensar. Y a mí se me confundió el título con esta otra, Quédate conmigo, de Alan Rudolph. Ay, qué precioso. De esa vamos a hablar en otro momento. Hay que hablar de Alan Rudolph, de todas sí, las películas. Sí, por lo menos esas dos películas de cine negro que tiene, que no hablamos el otro día cuando hablamos de cine negro. Me gustaba mucho. ¿Cuál? La otra es una con el Kit Carradine también, sí, sí. Stand by Me, ¿y la otra? No se llama Stand by Me, la otra. Él cuenta conmigo, tenía otro nombre. Choose Me se llamaba, Elígeme. No, Choose Me. ¿Y la otra? La otra no recuerdo cómo se llama, pero la vamos a buscar y vamos a hablar de Alan Rudolph la próxima semana. Ya. Entonces, iba a decir la próxima clase. Sí, oye, pero ¿te recomendar el exótico Hotel Marigold? No sé si recomendar esa. Sí, yo recomendaría... Para que vean toda Bill Knight. Ah, ya. No, yo recomendaría el Mapa de la Estrella. Mapa de la Estrella y... ¿Dónde está el exótico Hotel Marigold? ¿También es la grande? Sí, sí. Pero esta es la segunda. ¿Tiene secuela? La dos, tiene secuela. Me parece una película que no tenía muy buena crítica. Una película así como... Pero podrían... Como comedia... Es que el Bill Knight... Comedia liviana. Bueno, vámonos con... ¿Cómo se llama el amigo? Que tú me dijiste que era el divertido de la... Rhys Ifans, el otro actor. Rhys Ifans. Pero esos están en el... Ya se me olvidó cómo se llama en castellano. Piratas del Rock. Esa, si la pillan en el cable, hay que verla. Y nos despedimos entonces con nuestro tributo, nuestro sentido homenaje a Benny King y el tema Stand By Me, que también alguna vez hizo... Y se lo dedicamos a nuestros salvadores acá, al César de los Cuatro. Ajá, son como Pepe Grillos ellos. Sí, nos salvan. Sí, cuando se nos vio algo, así que también saludamos a César y Robin, que se escondió. Pero nos los quedamos ahí con Stand By Me. Qué linda. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me.